Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, más que nada, primero bienvenido acá a la ciudad de Santa Rosa y quiero que me cuentes cómo han sido estos días desde su llegada, si la gente se ha acercado, han entendido realmente la razón de la presencia de este tren social y sanitario aquí. Bueno, ante todo quiero aclarar que soy el responsable semanal, porque nosotros tenemos una estructura. El tren depende de la Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales, el director es Ignacio Truco, y el coordinador general del tren es Fernando Rey, que en estos momentos se encuentra en San Luis haciendo una entrega de lentes en una localidad que ya visitamos. Bien. Y después tenemos responsables semanales que cubren las localidades y rotamos cada 15 días. En esta oportunidad Santa Rosa me ha tocado a mí y hay un grupo de compañeros que se van a ir alternando en este cargo a lo largo de la estadía acá en La Pampa, que bueno, viene General Pico después y después veremos para dónde vamos. Buenísimo. ¿Cómo Con surge respecto. tal, cómo arman la logística, ¿no? De las ciudades que van visitando? Y la logística es una logística bastante importante. Primero, porque es toda la logística interna lo que hace a mover el personal. El tren está compuesto por el Ministerio de Desarrollo Social y Salud principalmente, que son los dos ministerios que le dieron origen a este programa. Y además se suman a estos ministerios, el Ministerio de Cultura, al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior a través del Registro Nacional de las Personas para los documentos, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Agencia Nacional de Seguridad Social, se suma también la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y otros organismos bueno, que están presentes en las distintas jornadas. Acá actualmente tenemos representantes del Ministerio de Mujer y Género a través del municipio, también se suman los municipios a cada lugar que intervenimos en las provincias. Y bueno, es armar, comunicarnos con todas las áreas con tiempo suficiente de antelación para que se puedan hacer los circuitos administrativos de poder mover todo este dispositivo y todo el personal que se necesita. Qué bueno, Está realmente. también la CENAF con primeros años y personal de la CENAF que están en hacer charlas. Después del Ministerio de Desarrollo Social tenemos un grupo de trabajadoras sociales que están en hacer también talleres y charlas al territorio. Hay un grupito de salud que son los promotores de salud que hacen más que nada charlas sobre prevención y promoción de la salud. Esto un movimiento grande tanto de personas como de materiales. Totalmente. Vos me contabas que eras el responsable semanal, pero Sí. ¿cuánto personal en general? Porque tengo entendido que brindan distintos servicios médicos también, este tren social y sanitario, integran, ¿no? Este viaje aquí a Santa Rosa. Sí, el tren ya tiene tres componentes, un componente social, un componente sanitario y un componente cultural. Dentro de lo que es el componente social están las trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo, que asesoran sobre distintos programas del Ministerio, está el RENAPER para la tramitación de DNI y pasaportes, está la Agencia Nacional de Discapacidad con todo lo que es el tema de pensiones no contributivas por discapacidad y asesoramiento sobre certificados de discapacidad, el CMO, que es uno de los mayores problemas en todos los lugares. Después está ANSES con todo lo que tiene que ver con lo que ANSES canaliza. Bueno, ANSES es un organismo, una administración nacional que últimamente canaliza trámites que son de otras áreas, pero los inicios se hacen a través de ANSES. Después Bien. tenemos una parte cultural donde están primeros años, CENAF, Cultura, la Biblioteca del Congreso de la Nación, Bien. que la idea es promover las distintas actividades culturales, bueno, y las funciones de cada uno de los organismos. Y después tenemos un componente sanitario, que en este caso, acá en la localidad de Santa Rosa, tenemos mamografía, ginecología, odontología, oftalmología, enfermería. Y además está un laboratorio de óptica que está en Buenos Aires, que es el que hace todos los lentes que se recetan acá en el tren. Qué bueno realmente. Edgardo, ¿y cómo ha sido el recibimiento de la ciudad a este tren social? Y también quiero que me cuentes otras anécdotas de otros lugares en donde hayan estado. Mira, estamos muy sorprendidos con el recibimiento de que nos dieron acá en Santa Rosa. Nosotros llegamos el viernes por la noche y hacía un tiempito largo que ya el tren no venía por acá. Creo que el último que entró a Santa Rosa fue una tripla motora allá por 2015, o sea que hace 7 años que no viene un tren para Santa Rosa, un tren así de larga distancia con muchos vagones, y nos tuvieron que traer empujando la locomotora de atrás, porque no había cambios operacionales acá en la estación de Santa Rosa, y en cada paso a nivel que pasamos se congregaba mucha gente a recibirnos. Después acá mismo en la estación, ese mismo viernes a la noche, también hubo mucha gente recibiéndonos y preguntando a qué venía el tren. Después el fin de semana, que justo había un campeonato de tejo acá en la estación también, mucha gente se acercó, y bueno, veo que es una comunidad que está muy atravesada por lo ferroviario. Y bueno, el lunes cuando empezamos a trabajar, empezamos a hacer visitas guiadas en el tren de 15 a 17, y bueno, estas 2 semanas que vamos a estar acá, ya para la semana que viene tenemos programados que algunos colegios vengan a conocer el tren, explicarles por qué viene, un poco la historia del tren, y trabajar con los distintos organismos acá en el andén para la atención de la gente. Qué bueno. El que quiera recibir, por ejemplo, lo que es atención médica, o se quiera acercar, por ejemplo, lo que vos decías, esto del componente cultural, ¿no? También de conocer un poco la biblioteca móvil. ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo son el tema de...? Porque sé que es con turno la cosa. Sí, nosotros los turnos los damos todos a las 8:30 a.m, entre 8:30 y 9:00. Bien. Y a partir de las 9:00 p.m, a las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m, empieza la atención en los distintos servicios. Para lo que es el área cultura, simplemente es acercarse al stand, no hay problema. Ya para lo que es trabajo social y RENAPER, y bueno, las especialidades médicas, sí, hay que sacar turno. Y bueno, se dan una determinada cantidad de turnos que están publicados acá. También tenemos un horario variado de atención, porque algunos profesionales son acá locales y también están trabajando en sus hospitales o salitas locales. Por ejemplo, ginecología está atendiendo de 15 a 16, pero los turnos igual los damos a la mañana temprano. Que viene cuando termina su trabajo en el centro de salud, viene a atender acá el tren. Después, bueno, con lo que es ANSES, está viniendo hoy y mañana de 10 a 13, y el lunes, martes y miércoles la semana que viene también va a estar de 10 a 13 asesorando a los vecinos. Andis está de 9 a 16, lo mismo que promoción de la salud. Y después las distintas áreas del municipio se van rotando acá en los gazebos para cubrir toda la gama de atención que tienen. Qué bueno, realmente, Edgardo, esta propuesta. ¿Hace cuánto que vienen realizando este proyecto, este programa? El TREN formalmente fue creado en el 2003 como una unidad de fomento territorial. Pero en realidad la idea de un tren sanitario en nuestro país ya lo viene utilizando desde la década del 20. Mira. El primer tren sanitario como política pública a nivel mundial fue el tren de Salvador Massa para realizar los estudios sobre el mal de Chagas, que lo realizó en el norte. También era un tren con 3 vagones, en los cuales uno del laboratorio, el otro del consultorio y el otro del dormitorio de Salvador Massa, y con eso hizo toda su investigación del mal de Chagas. Después, un poquito más para acá, en el año 48, quien fue el primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, se le ocurrió acercar la atención sanitaria a los más necesitados, y en ese primer momento se pensó en los ingenios azucareros de Tucumán, Salta y Jujuy. Y bueno, se elevó esta idea al entonces presidente Juan Domingo Perón, y salieron en agosto de 1951 hasta noviembre del 51 con una campaña que recorrió el norte argentino. Ese tren es de Tochangosta. ¡Qué lindo! Después, por distintos motivos de nuestra historia, el tren quedó como olvidado hasta que en 1980 el gremio de la Unión Ferroviaria, junto con la Fundación ALMA, deciden crear un tren pediátrico para atender el norte argentino, que es el tren ALMA. Y como contrapartida a ese tren de Trochangosta, las gerencias de Mitre y San Martín, que son de Trochangosta y de Trochancha, decidieron crear también un tren sanitario apoyados por el Hospital Ferroviario y el Instituto de Seguridad Social de los Ferroviarios, para que recorra las localidades de Tocha Angosta que necesitaran de la atención. Eso tuvo un tiempito funcionando, después por otros inconvenientes de presupuesto y lo que significa mover el tren, quedó medio parado. Y después, en 1999, en la presidencia del doctor Menem, deciden volverlo a reflotar, ya de esta manera estatizado el que era el tren de Mitre y San Martín, para hacer una campaña al sur y otras dos campañas al norte, Santiago del Estero. Y es algo muy contradictorio, porque la presidencia de Menem fue la que ramal que para ramal que cierra, y al mismo tiempo pone en marcha un tren sanitario para apoyar a las comunidades. Y después, bueno, volvió a quedar parado por allá por el 2001, y en el 2003 el presidente Néstor Kirchner y la ministra, por iniciativa del ministro Alicia Kirchner, deciden tomar la rienda y transformarlo en un programa con fondos, con una programación, y ya de ese momento empezó a circular las vías hasta el día de hoy. Qué bueno, realmente, y qué bueno que vengan, porque me imagino los lugares, ¿no? Me mencionaba Jujuy, el norte argentino, poder llegar a lugares que y acercar, ¿no? Esto de, por ejemplo, lo que es la cuestión sanitaria, la cuestión de salud, algunas veces por cuestiones de relegar, algunas veces decir no me voy a hacer ningún control ahora, lo voy dejando, ¿no? Y esto lleva mucho también a la concientización, ¿no? De los controles que tienen que hacerse y demás. Sí, a veces pasa por eso, en la mayor parte de las provincias. Pasa porque quizás no tengan los medios para acercarse a donde están los hospitales. Tanto en la línea sur como lo que es el norte argentino, los hospitales están en las capitales de provincia, claro. Los que tienen todas las complejidades, todas las especialidades. Después hay hospitales de primer nivel que te pueden atender la atención primaria, pero muchas veces trasladarse a la capital provincial implica un gasto en pasaje, de ida y vuelta de la persona que está enferma, más el acompañante, muchas veces implica pasar una noche en la capital provincial, y a veces la gente no tiene esos recursos. Claro. Y por no tener esos recursos no van a los controles médicos. Entonces, verdad. Cuando pasa el tren sanitario por esas localidades, es cuando tenemos toda la demanda en el tren. Saben que tiene la atención en el día. Son distintas realidades. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, si bien cada municipio tiene su hospital, el tema es que al estar diferidos en el tiempo, porque hay mucha población y porque no dan abasto, y saben que en el tren se atienden en el día, se vuelcan también a la atención del tren. O sea, estamos cubriendo distintas realidades. Me imagino. Muchas veces es porque no pueden, y otras veces es por distintos otros motivos que esa atención se demora. Bueno, brindo realmente y celebro que estén aquí en Santa Rosa. Espero que la gente, los vecinos y vecinas de la ciudad aprovechen y expriman este tren a lo máximo posible, por lo menos hasta el 4 de junio. Edgardo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, por favor, muchísimas gracias a la gente por el recibimiento que nos ha dado acá en Santa Rosa. Por favor, gracias a ustedes.